Lo he presentado in America, in Inghilterra. Ah, e ora chiedo moltissimo che sia pubblicato in spagnolo per tutto Sudamerica, per Spagna, tutti i paesi che parlano spagnolo. E anche perché mio padre ha vivuto in Spagna con lo yacht Electra, hacían irrigaciones, experimentos, también ha visitado Sudamérica y quiero muchísimo que sea publicado aquí en Sudamérica porque pienso que todos quieren a mi padre, todos quieren a Marconi. Tengo también mi hijo Guillermo que me ayuda y que me da todo el ánimo para realizar a este mío sueño. Bueno, Letra, yo quiero agregarte algo más que tú no conoces. A Marconi lo queremos mucho acá nosotros en el Uruguay, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es de que él aquí en Sudamérica pudo, digamos, tener amigos. Y ha habido una fundación Marconi digamos en Buenos Aires, pues yo tengo información sobre eso, pero aparte de eso también si lo quedará que en Uruguay hay varios barrios que llevan el nombre Guillermo Marconi y hay una calle que lleva Guillermo Marconi en reconocimiento a él. Ahora, es muy prontito le vamos a instalar un monumento como él se lo merece aquí en Montevideo, otro muy lindo en Punta del Este y por supuesto otro en Buenos Aires. Así que Letra Marconi, princesa que nos está visitando aquí en Uruguay, yo en nombre del Museo de las Comunicaciones de Uruguay y en nombre de la prensa del Uruguay, muchas gracias por lo que nos has dicho y por la obra tan linda que ha dejado tu padre para estas generaciones y las futuras generaciones. Muchas gracias, Letra. Gracias. Felicitaciones a todos.